hace correr como a un niño y lava mi ropa sin querer. Navegan los autos de la esquina y hay truenos y relámpagos. Esto es lo que yo más quería y no lo sabía hasta hoy. Que moje mis huesos, que limpie mi espíritu una larga y buena lluvia. Semanas y no ha parado de llover.